The Bug versus The Rootsman con su tema Imitator, versión instrumental desde el Split EP, compartido con DJ Rupture y publicado por el sello de San Francisco Tiger Beat 6 en el año 2003. The Bug, que es uno de los numerosos alias que ha utilizado Kevin Martin a lo largo de su carrera musical, es conocido sobre todo por haber formado junto a Justin Broderick el dúo de tecno industrial experimental y dub Techno Animal. Pues es una de las figuras más influyentes en la electrónica, que toma elementos del raga y el dancehall, que es de lo que va a tratar el programa de hoy, de la conquista de los sonidos. Tras una semana de parón, entre comillas, parón radiofónico porque no hubo programa en directo, pero estuvimos junto a otras compañeras y compañeros en Canmasdeu. Ya sabéis que realizamos una jornada de comedor y bar en el Rur Bar de este centro, de esta casa ocupada y al pie de Coixerola. Y bueno, pues estuvimos haciendo eso, un poco de cocineros, de camareros, sirviendo un buen comedor, una buena cocina vegana, sirviendo cervezas y tapas variadas y haciendo un poquito de radio, menos de la que nos hubiese gustado y de la que teníamos previsto, pero bueno, el tema del trabajo en cocina y barra nos llevó, nos dedicó bastante tiempo y esfuerzo y quedó la radio ahí un poquito en segundo plano, pero bueno, en general una buena jornada. Siempre es agradable salir al exterior y estar en contacto pues con personas, con oyentes. Y bueno, creo que si no este mes, de cara al mes que viene, hay programada otra salida, otro comedor, del que ya os iremos informando puntualmente. Con esta intro arrancamos el programa de hoy, como os he comentado, dedicado al ragacore, un subgénero que se desarrolló al abrigo del breakcore, sobre todo durante la primera mitad y mediados de la década pasada. Vivió su auge en paralelo al mismo breakcore, allá por los años, entre los años 2003 y 2005 más o menos, con productores, sellos y fiestas pues repartidos por Bélgica, por Alemania, donde la escena ya desde años atrás, la escena alternativa electrónica, estaba pues vinculada a ideas de la izquierda radical, al antifascismo, antirracismo, también en las Islas Británicas o incluso en Estados Unidos. Y a partir de mediados de década, pues bueno, como suele ocurrir con muchas otras explosiones musicales, vivió un cierto estancamiento, aunque bueno, queda como una bocanada de aire fresco musical y política en el contexto pues de la electrónica más radical, de la familia de géneros del hardcore y también de la electrónica en general, aunque cuando hablamos de estilos de este tipo, ruidistas, radicales, pesados y tan oscuros, pues es complicado que lleguen a un público amplio. La selección de hoy pues bueno, tendrá una parte, digamos, objetiva, con temas considerados como clásicos o iniciadores de este subgénero, y una parte pues subjetiva, propia de quien os habla, pues de temas que escuchó en aquella época, que le quedaron marcados y que bueno, he rescatado para la selección de este programa de hoy. Por ello, pues bueno, igual quedan nombres fuera y nombres destacados como Knife Hand Chop, FFF, Von Ra o Aaron Spectre, aunque tal vez pues puedan aparecer en futuros programas dedicados a estos mismos sonidos. Vamos a comenzar no en el siglo XXI, sino a finales del siglo XX, en 1997, con uno de estos temas que yo personalmente considero precursores de tanto del breakcore como del ragcore, tanto vale para una cosa como para la otra. Se trata de Future Travel, publicado en el EP Snuff Out del sello Digital Hardcore Recordings, gestionado por Alec Empire, conocido por haber formado parte y liderado el grupo Atari Teenage Riot. Estamos hablando en este caso del productor alemán Patrick Catani, uno de los más importantes precursores, como digo, del breakcore, bajo alias como AC8OR, junto a Gina Dorio, muy ligado precisamente al sello Digital Hardcore Recordings, también publicando temas durante la década de los 90 bajo EE de Cologne, un alias con el que creó Hardcore Gabber, Happy Hardcore, Speedcore, y también bajo el nombre Patrick Catani, que no es su nombre real, se llama Patrick Kremer. Como Patrick Catani, pues una línea, podemos decir igualmente, breakcore y chiptune, utilizando sonidos de ordenadores antiguos y de consolas. Este tema, que decía, puede considerarse un antecedente del ragcore y el EP en su conjunto, uno de los antecedentes del breakcore. De hecho, ahora buena parte de la discografía de Digital Hardcore Recordings se cataloga de tal manera, aunque por aquel entonces se recibía otros nombres, dígase Digital Hardcore o Hardcore Jungle. Vamos a escuchar ya el tema en cuestión. We'll be right back. Pues vamos a continuar aquí con las distorsiones a todo trapo, con otro de los elementos potentes en esto de la electrónica, digamos, más radical y alternativa. Se trata de Aaron Funk, conocido como Venetian Snares, un tipo que no necesita demasiada presentación. Seguramente el que más ha trascendido surgiendo de este contexto musical break coreano, sobre todo gracias a, bueno, por supuesto, a lo bueno que es, a la calidad que tiene, y también a sus publicaciones o al impulso que recibió desde el sello Planet Mu de Mike Paradinas. Un tipo con multitud de influencias, tanto no electrónicas como el metal, el punk. De hecho, ahora hablo de memoria, creo que antes de entrar en esto de la electrónica llegó a tocar en un grupo punk allá en Winnipeg, Canadá, de donde es originario. Y también, bueno, sintonías de televisión que has ampliado en numerosas ocasiones, o incluso la música clásica. Y en lo que respecta a la electrónica, pues bueno, desde breaks, acid, IDM y también el jungle, que es lo que le llevó en sus inicios, en concreto en el año 2001, a publicar un EP influenciado por la música Raga Jungle, llamado Clarence Bean, Breakbeat Malaria, corresponde a los títulos de la cara A y la cara B, en el sello norteamericano History of the Future, y lo que vamos a escuchar ahora es la cara B, Breakbeat Malaria. Me can't get me do a soft. Woman dead in a me room, I take her clothes off. Me want be. She in a night, she a pose off. Me did a try lock me close off. I can't sleep. Me can't get me do a soft. Shoulder rubbing, nobody moving. And every man a key, equal only God above him. I want to make we like cool. This is good. And I live like them a brother and a good. What a joy and what a pleasure. And I help them brother up the ladder. Money a run and every man a share the treasure. No man a say them bigger and better and richer. And socialist and labor right a friend. Now what a pretty picture. I miss it, every man a try now. I miss it, every man a try now. I miss it, every man a try now. I miss it, every man a try now. I miss it, every man a try now. I miss it, every man a try now. I miss it. I'm not China. Pues tras este Breakbeat Malaria de Venetian Snares, precisamente uno de los temas que por ahí apuntan como precursores de este subgénero del raccord, bajamos un poco el pistón ruidista. Vamos a escuchar a Nettle, un grupo formado por DJ Rupture, Jace Clayton, un DJ productor de Nueva York que estuvo por Varna durante una temporada, años atrás, influenciado por músicas de Oriente Medio, por música jamaicana, tanto reggae como dub, y también mucho por el hip hop. Este grupo Nettle lo formó aquí en Barcelona, junto a músicos de diferentes procedencias. Dentro de lo que es un poco sus proyectos musicales, es el más instrumental, incluía instrumentación pues convencional, propia del norte y del centro de África. Y este tema que vamos a escuchar, con el título Duende, que contiene samples de King Tabby, está remixado por DJ Scott, que es otro de los nombres que aparecen, que se consideran claves en los inicios del breakcore, tanto en su faceta como productor y DJ, como en su faceta como fundador o coordinador del sello londinense Ambush. Este tema se publicó en el EP Bean Scrape Leiden, en uno de los sellos de DJ Rupture, Shot Records, en el año 2001, y suena de tal manera. We'll be right back. Pues tras estas distorsiones DAB aceleradas, bien podría haber sonado el tema en alguno de los programas que dedicamos a mutaciones DAB, a DAB electrónico o electrónica con influencias de la música DAB. Continuamos aquí en la conquista de los sonidos en Radio Bronca 104.5 de la FM con Hans Christian Psahr, una de las mentes pensantes de la escena breakcore, más conocido como LFO Demon. Digo una de las mentes pensantes de la escena breakcore, uno de los entre comillas teóricos, junto a Christoph Fringeli, probablemente el más destacado de ellos, desde su sello Praxis o su fanzine o magazine político musical ruidista Datasite, y otros también como Aetherherd desde el sello Widerstand Records, todos ellos cercanos a ideas antifascistas en general, al anarcocomunismo en particular. En la tercera parte de sus textos, LFO Demon, de sus textos dedicados al breakcore, trata sobre este subgénero, el ragacore, y uno de los principales productores del subgénero también es el mismo. Varios de los nombres que aparecen en ese texto están incluidos en la selección del programa, pues tanto él mismo como Venetian Snares con el tema Breakbeat Malaria, que lo considera, como comentaba antes, pues uno de los iniciadores del estilo. Y pues además de toda esta actividad de como productor y como realizador así de textos en torno a las ideas y el desarrollo de estos estilos musicales, también creó su propio sello. Esto es una práctica muy habitual cuando hablamos de este tipo de productores, llamado Sprengstoff Recordings. Traducido al castellano, lo de Sprengstoff creo que significa dinamita, en el año 2002, y que estuvo dedicado, o ya cesó la actividad hace unos años, al breakcore, al ragcore y también a otros sonidos más de un tempo, pero igualmente oscuros. Lo que vamos a escuchar es un tema de su primera referencia, de la primera referencia del sello, llamada Rave for Communism. El tema, que si no recuerdo mal es la cara B, tiene por título Mayday Beerboot. Thank you. Tras este Mayday Birbut de LFO Demon, vamos a iniciar un pequeño bloque dedicado a masters del mashup break coreano. El primero de ellos es un productor también de Berlín, Zombie Fleshheater, Mario Müller, desde el sello berlinés Mindbender Records, un sello relacionado con Sprengstoff Recordings. Y de hecho, si se puede hablar de una muy pequeña escena ragacore, pues es en esta ciudad, en la capital de Alemania, en Berlín, y de la mano de estos dos sellos y de las fiestas Clash of the Titans, con DJs como Rocón, que es el creador precisamente del sello Mindbender, y otros como Hetzer, Poingi, H-Con, ambos, etc. El tema que vamos a escuchar a continuación tiene como título Kill That Sound. Come on. There's no business like no play business like no business I know. There's no business like dancehall business like no business I know. There's no business like don't play business like no business I know. There's no business like burn my business like burn my business like burn that. You're not rocking with the biggest, this fucking slipper. I don't wanna hear that. There's no business like a proper wrangle clothed mashup business. Aquí el mashup no está en el, no está solamente en el propio tema, sino también en el título del mismo. Esto es de Shitmat, está publicado en un EP, Full English Breakfast, volumen 3. El tercero de los 5 volúmenes que se publicaron, pues con sonidos así mashup, jungle, raga jungle y breakcore, y que acabaron dando pie pues a una compilación que recogía los temas publicados en estos EPs, una publicación del año 2004, y un Shitmat que, al igual que Venetian Snares, era uno de los nombres habituales en el sello de Paradinas Planet Mu por aquella época. Y bueno, hablando de mashups, hay que destacar también otro de sus álbumes en Planet Mu, Killa Babylon Cut, donde se tomaba la libertad pues de samplear y de utilizar a su antojo a grupos comerciales como Ace of Base, The Jackson 5, etc. Es material que puede sonar en un futuro programa dedicado a estos sonidos. Volvemos ahora a Alemania, a la ciudad de Hamburgo, para escuchar a Istari Lasterfahrer, uno de los tíos más activos políticamente en esta escena. Muy alerta al respecto de la homofobia extendida en el dancehall. Algo, bueno, tanto él como el resto de productores en general se puede decir que han estado alerta respecto a este tema, que lo han combatido, pero él lo ha hecho además de una manera bastante original, dedicándose en algunas ocasiones a samplear letras de canciones, haciendo un posterior corta y pega para transformar y cambiar el significado de las mismas, dando como resultado algo, de hecho, pues incluso bastante crítico con este tema de la homofobia y el sexismo. Lo incluiremos también, esto es material para un futuro programa dedicado al ragacore que ya estoy viendo que habrá que realizar. Lo que vamos a escuchar ahora contiene también temas o samples de vocales de otros temas de otro tipo. Está publicado en un sello que no es el suyo, Sozialistischer Plattenbau, donde ha publicado pues estos temas que os comentaba ahora. Sozialistischer Plattenbau, el nombre del sello, que viene a significar algo así como socialismo prefabricado. Lo que vamos a escuchar ahora está publicado en el 2002 en un sello bastante desconocido de Leipzig llamado Complication 27. Y tiene por nombre Inner City Fear, tanto el tema en cuestión como el EP. We'll be right back.

y aunque tiene varios temas que beben directamente de la música reggae, para terminar el programa he escogido uno de su lado, de su vertiente más política, también más breakcore, más ruidista, llamado We Got to Organize, publicado en el primer volumen de la serie Dubcore, del sello que hablábamos, del que hablábamos ahora mismo, de Starry Lasterfarer, Sozialistischer Plattenbau. Esto está publicado en el año 2003. Live in a world where capitalism is dominant, and in a capitalist society, you're allowed to choose which leader you have, but not discuss the system. Single-issue groups have got to get together and produce a challenge to the idea that the world should be run by global capital. If you go on doing that, then I agree people get despairing in the workload, but that's not the attitude. Gran final para este programa de hoy, para esta nueva conquista sonora. Hemos terminado ya el tiempo del programa, Así que me iré despidiendo, no sin antes recordaros de qué trata esto. La conquista de los sonidos es un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, que podéis escucharlo también a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info, y que también tenéis información del programa y otras cosas en un blog llamado sonidosnorestringidos.wordpress.com, y que tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar aquello que os venga en gana, que os apetezca, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Y así, sin tiempo para más, me despido hasta la semana que viene, en la que tendremos una nueva entrega de La Conquista de los Sonidos. Salud y radios libres. So real. How can I tell what's in store?